Mujeres organizadas para la defensa de la tierra y el territorio. Bueno, por ejemplo, hay mujeres que tienen miedo, ¿no? Bueno, más jóvenes, ¿no? O que les da pena. Pero pues, si tú sabes que esto es para bien y que te sale del corazón hacerlo, pues no tiene por qué darte pena, porque te sale a ti decirlo, ¿no? Y hacerlo. Y pues que les diría que pues no se dejen y que se unan, que no tengan pena. Pues las mujeres siempre han sido más, como que tienen más cabeza, porque, o sea, les dan el papel, pero ellas a fuerza investigan, ¿no? Pues mi mamá, porque mi mamá yo sé que ha dado todo por, aunque luego no tengamos para salir, bueno, dinero, economía, para andar aquí, pues ella siempre ve la manera de estar ahí para informarse ella y informar a los demás, porque pues no es necesario que vayan todos para que se enteren, ¿no? Y pues por mi mamá yo voy a seguir aquí. Yo siempre le he dicho a mamá que hay que hacer como ¿cómo sería? Como proyecciones, así ir a las comunidades y hablar con los jóvenes, no nada más con los adultos, ¿no? Y a decirles que se sumen, porque pues todos los grandes ya van para afuera y nosotros somos los que nos vamos a quedar, ¿no? O a lo mejor no, ¿verdad? No todos, pero pues la mayoría somos los que vamos a quedar aquí y pues tenemos que luchar por lo que nos pertenece ahora a nosotros, ¿no? Hicimos una marcha ahí en el Zócalo de Cuautla y dijeron que quién la dirigía, ¿no? Y ya todos, porque había reporteros y todo eso. Y dijo una señora, dice, ella dice, pero si es una niña, dice, ella qué sabe. Y le dije que yo también podía participar porque en lugares hemos hecho cambios, ¿no? No solo yo, sino varios grupitos, ¿no? Este relato es una de tantas historias que suceden todos los días a lo largo de nuestro territorio. La participación de las mujeres y hombres en condiciones de igualdad es importante para la defensa de la tierra y el territorio frente a megaproyectos extractivos. Si eres mujer defensora, no estás sola. Te invitamos a compartir esta experiencia y contarnos la tuya. Este material fue elaborado por el grupo Territorio, Género y Extractivismo de México. Encuéntranos en Facebook como Grupo TGE, Territorio, Género y Extractivismo.